cuando uno entra a esa cultura, está lo más importante es la música. Para todo, para un cambio de mando, hay canciones, Cosu Tambor, las mujeres están cantando. Las mamás, ¿no? Las más viejas, el cambio de mando, por ejemplo. Es que es un pueblo alegre, los quechos, los aymaras. Para la siembra, y la siembra. Yeah.

Guaina. Ahí va.